importante, que es el final de el modelo de izquierda en Bolivia. Bolivia fue un lugar muy importante en estos 20 años porque se produjo un proceso en el cual un país muy pobre logró salir un poquito de la pobreza y mejorar mucho todos sus indicadores. Ese proceso, inesperadamente para quienes tienen prejuicios, fue conducido por un líder indígena llamado Evo Morales, que gobernó, es cierto, en un momento donde las materias primas que produce en Bolivia se valorizaron muchísimo. Entonces Bolivia pasó a ser un país más rico, pero también es cierto que él tomó medidas para que ese proceso beneficiara a su pueblo, y por eso fue reelecto una y otra vez, e inclusive después que tuvo que exiliarse en un contexto de mucha violencia por la discusión sobre un resultado electoral, volvió, y su candidato Luis Arce ganó la elección. O sea, es un proceso que a ojo debe haber llevado en total 20 años. Claro, las materias primas se acabaron y es muy difícil para un país pensar alternativas cuando hay materias primas, y es una moraleja para Argentina tremenda, porque en un momento se te gastan. Si no generaste una industria, y puede pasar que al gastarse las materias primas, el momento que vos tenías materias primas caras, entran muchos dólares, y al entrar muchos dólares baja el nivel del dólar. Entonces crear industria que sea competitiva es muy difícil. Entonces eso, que es muy beneficioso en el corto plazo, a largo plazo puede ser un problema muy serio, y es el problema que va a enfrentar Bolivia en este momento, al cual se le acabó el gas, y eso explica gran parte de la turbulencia. Cuestiones que van a elecciones, y se suponía que la extrema derecha, encabezada por Jorge Tuto Quiroga, que ganaba por 15 puntos en todas las encuestas, iba a ganar, y sin embargo queda segunda detrás de un candidato de centro que se llama Rodrigo Paz Ferreira. Para más datos, es un tipo que nació en Santiago de Compostela, no en Bolivia, porque su padre, que fue presidente en el 89, estuvo exiliado de una dictadura, que había una dictadura como la de Argentina, que había en Bolivia, se tuvo que exiliar, ahí nació su hijo. Él, el exiliado, fue presidente, y ahora su hijo está en cabeza. La elección de ayer sorprendió a todo el mundo, sacó 32 puntos contra 26 de Quiroga, y van a ir al balotaje. El candidato, Evo Morales, no tenía candidato, estaba peleado, igual que en la Argentina pasa con el kirchnerismo, estaba peleado con Luis Arce. Pidió que hubiera abstención y hubo 18% de abstención. Yo no sé si eso se suma a la abstención habitual, si él sumó un poco, si todo es de él, no tanto lo estudié, pero sí vi que el candidato del gobierno de izquierda sacó 8%, o sea, fue un desastre. La elección salió sexto. Hay una candidatura que sacó alrededor de 20, que es otro empresario, que dijo que ya apoya a Paz Ferreira, con lo cual, si se suma matemáticamente eso, Paz Ferreira va a ser el próximo gobernante de Bolivia. No va a ser de ultraderecha, como esperaban muchos, para festejar con el cuchillo entre los dientes, sino un hombre más parecido a lo que podría ser Lacalle Pou o Sebastián Piñera, el expresidente de Chile. Así que ahí estamos. Hay mucho para hablar sobre Fentanilo también, hay mucho para hablar sobre River, sobre Boca, hay mucho para